en el café del vapor de la bahía cubana. Triunfa la niña Isabel, que era la flor de La Habana, cantaba para la gente de la tierra y de la mar, y nadie vio que una pena se enroscaba en su cantar. Que cante niña Isabel, grita la marinería, y canta la flor morena, casi muerta y casi fría. Ay, ay, niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana. Ay, niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana. Ay, te mato un querer, te mato un dolor, que van por los mares vestidos de mí. Ay, niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros, me voy de La Habana siguiendo a ti. En el café del vapor no canta ya la cubana, que un marinero español se la llevó una mañana, vestida de azules claros, fue muy dichosa en la mar, ya libre de aquellas penas que mataba su cantar. Que cante niña Isabel, hoy grita su marinero, y viendo lejos La Habana, canta alegría al mundo entero. Ay, ay, niña Isabel, ay, niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana. Ay, niña Isabel, ay, niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana. Ay, te mato un querer, te mato un dolor, que van por los mares vestidos de mí. Ay, niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros, me voy de La Habana. Si